unido jamás será vencido. El colectivo radial de mujeres reporteras rurales ¡Plantando la olla! Presenta su programa Regando el Cuento, un programa que busca promover el trabajo comunitario como construcción de paz desde los territorios. Bienvenidos. Hoy presentamos Abriendo Trochas y Construyendo Esperanzas. Pues sí he pensado venirme, pero pues también me duele dejar la vereda, porque ahí es donde mis hijos, mi familia se ha construido, donde mis hijos han tenido una buena educación. Hemos sido respaldados por toda la comunidad. En el Alto Lorenzó vive gente campesina, gente muy trabajadora por amor a sus familias. A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Mi nombre es Gisna Gisley Rano Tapia. Vivo en la vereda Alto Lorenzó, porque es una vereda que tiene mucho optimismo, todas las personas son unidas, los niños, los adolescentes y nosotros también los jóvenes, pues uno todos unidos podemos sembrar semillas de vida y transformar el mundo. El trabajo comunitario va construyendo la paz y en el Alto Lorenzó se siente cada día más. La vereda Alto Lorenzó está ubicada en el corredor Puerto Vega-Tetelle. Pertenece a Puerto Asís. De Puerto Asís al Alto Lorenzó siempre hay unos varios kilómetros, en la cual pues no los tengo muy presentes. Si estás en Puerto Asís, tienes que pasar el río Putumayo, cruzas al otro lado en una pequeña lancha, de ahí coges bien sea una chiva o el transporte o una moto para que te lleve a la vereda Alto Lorenzó. Aquí se encuentra la gente que más quiero, aquí se encuentra la gente de mi pueblo. A mí me gusta vivir en la vereda Alto Lorenzó porque la comunidad es una comunidad donde lo apoya a uno como mujer por la naturaleza que ella tiene, por un río que nos fortalece en esa vereda y por la solidaridad que tiene la comunidad hacia uno. A mi vereda lo más bonito es la unión, mi río que pasa rondando la vereda y todo el paisaje lindo, la montaña que vimos en la vereda donde los micos y todo está alrededor de nosotros. Donde la gente se presta para los diálogos, todo eso lo atrae a uno a la vereda Alto Lorenzó. Esto dijo el armadillo en el Alto Lorenzó, qué lindo ver a mi gente trabajando con amor. En ese proceso de trabajos comunitarios aproximadamente hace unos 12 años. Eso se convoca por medio de la reunión general que se la hace el primer lunes de cada mes. Ahí se convoca los trabajos y se asignan directamente qué trabajo se va a conformar durante ese mes. La gente tiene buen optimismo, apoya y fortalece para dar un mejor vivir en esa comunidad. Nosotros hacemos el almuerzo, pendientes del agua, y se hace el almuerzo comunitario. Si nos toca ir, por ejemplo, en este momento tenemos un cultivo por allá arriba, entonces ya sabemos el día de la reunión, se dice tales mujeres van para tal parte y vamos llevando ollas y eso. Lo hacemos como en un juego, como cuando éramos pequeños cargando ollitas y nos vamos por allá a hacerles el almuerzo con mucho cariño. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Mi nombre es Flor María Tapia. Represento a la vereda Alto Lorenzó, mi profesión es ama de casa. Lo más importante que nosotros hemos mirado como comunidad, los trabajos comunitarios, es donde tenemos el apoyo general de entre la comunidad y entre la vecindad. Estas labores se hacen los lunes de cada 8 días, se comparte todos los lunes trabajando con los caballeros y las mujeres. Bueno, mi nombre es Luz Marina López, soy de la vereda Alto Lorenzó, soy presidenta de salud de mi comunidad. Es importante trabajar en comunidad porque ahí nos podemos reunir, podemos hacer más amistad, pues los trabajos se hacen más rápido. Mi nombre es Dirley Mestizo y vivo en la vereda Alto Lorenzó, soy agricultor. Del trabajo comunitario de la vereda Alto Lorenzó es muy buena porque mantenemos unidos en comunidad y nosotros podemos salir adelante porque la unión es la fuerza de nuestra comunidad. Yo opino de que pues es un progreso de uno trabajar unidos y de pronto por ahí vamos buscando la paz. Gracias a Dios contamos con un presidente de trabajo muy joven y muy optimista, que él es el que primero arranca porque un líder tiene que primero empezar él. Entonces mirando el movimiento de que ese muchacho es tan joven para esos trabajos, entonces la gente se motiva y porque él es el primero que pues sale. Lo mismo de las mujeres, tenemos dos grupos de mujeres y la líder es muy entusiasma porque eso depende, que la líder si es una líder apagada, pues entonces todo el mundo trabaja y todo el mundo se motiva a seguir trabajando. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece, en la selva del Putumayo el Alto Lorenzó resplandece. Esos trabajos aquí en la vereda, los resultados pues han sido muy buenos porque en nuestra comunidad siempre ha sido presente y nos han llegado ayudas del gobierno y pues tenemos nuestra vereda bien unida. Mi nombre es Ana Oliva Huesaquillo, hago parte de la vereda Alto Lorenzo. Seguir pues luchando por nuestra comunidad, porque de todas maneras no teníamos un internado y hoy lo tenemos, gracias a Dios, para nuestra niñez y nuestros niños. Y eso se ha luchado pues con las fuerzas de las comunidades. Los logros han sido muchos porque hemos tratado de que las otras veredas como el Cabildo y la Cumbre también se unan, por lo menos el camino que estamos haciendo, el empaquetado, entonces ellos también se unen porque también pues sirven también para ellos. Y los logros también pues que se hacen las cosas más rápido. Nos hemos librado de pagar las manos de obras a particulares, en cambio en la comunidad, por ejemplo, lo que tenemos, que es el polideportivo, tenemos un colegio, tenemos prácticamente terminada la caseta, ya tenemos también un acueducto terminado, entonces eso nos ha servido demasiado. ¡Ay, campesino trabajador! ¡No reniegues de tu pobreza! ¡No te des la riqueza ajena, que tú también tienes tu don! Pues decirles a las demás comunidades que hagan fortalecer lo que uno tiene en nuestro territorio, lo que uno maneja en las veredas, como los trabajos comunitarios, como los diálogos con las mujeres, la reunión en las tardes con los estudiantes de las instituciones, todo eso es muy importante para uno construir una paz. Para las otras comunidades sería el mensaje de dejar suscribiendo para ellos que así como nuestras otras comunidades podemos trabajar, también pueden seguir luchando adelante y así podemos seguir entre todos, podemos seguir adelante fortaleciendo nuestra comunidad. Bueno, el mensaje será a todas las veredas del corredor Puerto Vega Teteye, y hasta donde llegue estos sonidos, que unámonos, porque unidos es como podemos trabajar, hagamos como las hormiguitas que ellas trabajan y también pues unidos también podemos transformar nuestro Colombia. Esto dijo la hormiguita, hagamos un solo nido, que con una sola fuerza podemos ser más unidos. ¡Que viva mi gente! ¡Que viva mi tierra! Los presentes y ausentes. La paz es vivir en armonía y vivir en diálogos con la comunidad o en la familia. Trabajando unidos donde intercambiamos pensamientos y podemos lograr mucho. Para mí el trabajo comunitario pues es amor, amor al trabajo, amor a la tierra y pues amor a triunfar o salir adelante. Trabajar en comunidad es lograr los sueños y esperanzas de cada comunidad. Esto dijo una campesina con su machete y su asadón. Yo me quedo en mi vereda, mi querido Alto Lorenzo. Celebrando juntos la paz en Colombia y en todos los pueblos que reine la gloria. El pueblo unido jamás será vencido. El colectivo radial de mujeres reporteras rurales plantando la olla, regando el cuento, un programa que busca promover el trabajo comunitario como construcción de paz desde los territorios. Bienvenidos. Hoy presentamos Abriendo Trochas y Construyendo Esperanzas.